Enredate. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, seguimos en el Enredando las Mañanas de este lunes 11 de noviembre, son las 11 y cuarto de la mañana y es el momento en el Enredando de La Voz Obrera, sí, nuestra columna sindical con noticias que tienen que ver con esto. Para eso está nuestro experto Gustavo Cedrón. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. No me levantes el nivel. Ensalzamos a todos nuestros columnistas. Está bien. Compañeros y compañeras que participan en este proceso. Si no nos aplaudimos entre nosotros. Entre nosotros. Sí. Si no nos aplaudimos entre nosotros, ¿quién nos va a aplaudir? Claro. Contanos, ¿en qué? Mira, estaba mirando ahí, los sectores sindicales y, bueno, referentes sindicales que han salido a repudiar el golpe también. El golpe de Estado en Bolivia, la mayoría de los sindicatos, de la CTA, casi totalmente, la CGT, también la CGT alineada obviamente con la política del gobierno que se viene a nivel nacional, que ya está alineada al sector de Evo Morales y toda la construcción de ese sector político dentro de Latinoamérica, obviamente sale a repudiar fuertemente la bancaria y todos los referentes que están, CISPREVA también, laburantes de la educación, CETERA salió con algunos flyers también. Ricardo Montaner salió a festejar nomás, el único que... Montaner, hay un concejal en Neuquén que lo tenía ahí, que salió también a festejar, lo salieron a bardear. Era corredor de auto, viste, cuando vienen desde afuera de la política son re peligrosos, como no tiene filtro el chabón, se nota que es fascista. Salió a festejar y bueno, le tiraron de las orejas, tuvo que borrar el tuit. Exteriorizó ahí rápido el chabón. Sí. A nivel de lo que está pasando en este momento, en el día a día, en el minuto a minuto, viene por ahí la cuestión. No han salido a decir nada, o sabemos, como decía el compañero recién, que el movimiento obrero argentino, el movimiento obrero organizado, el que está dentro de la CTA, tenía un derrotero histórico bastante complicado con respecto al avance de la derecha en general en los países de Latinoamérica. Y bueno, si podemos recordar por ahí a los sindicalistas que tienen mucha banca todavía, como un Barrio Nuevo bastante bastante derechoso, el Momo Venegas, que ya no está, pero sigue Huatre, que estaba alineado a Macri, bancando el gobierno de ese sector. Ahí están, no han dicho nada. Bueno, podemos recordar a quien todavía está al frente de la UOCRA, que es Gerardo Martínez, que fue parte de uno de los batallones, denunciado obviamente, así que no tienen mucho, hay sectores de la CGT que no tienen mucho que decir porque han estado de ese lado de los golpistas. Muy bien, ¿qué ha estado pasando? El 8N, el 8 de noviembre pasado, el viernes pasado, el movimiento obrero de la CGT se ha reunido, el alineado al albertismo, se ha reunido con Alberto para entregarle de alguna manera al movimiento obrero organizado ahí al gobierno que vendrá. Dijeron, el movimiento obrero es parte del gobierno que se va a instalar el 10 de diciembre, dicen, esas son las expresiones de Alberto, los burócratas que dirigen la CGT, dicen que sí, que es así, que ellos son parte del gobierno y en ese sentido están con esta construcción del pacto social, del acuerdo social que va a generar, según los planes que tiene el albertismo, que no salgamos a pedir nada al gobierno que viene. Ya se manifestó el dirigente de UPCN de que no van a pedir bono el fin de año. ¿Hay congelamiento de salarios también? Hay congelamiento ahí. Un acuerdo de ir trabajando la cuestión de los aumentos salariales en función de lo que necesite el gobierno que viene, no de lo que necesite la gente que hace 4 años que ya perdió el 20% de su salario como mínimo. Así que ahí hay un problema porque, bueno, ahí está la cómo se va alineando la CGT. Lo que no he visto en los medios de comunicación es qué es lo que va a poner la otra parte, que es la UIA, el sector empresarial. No está diciendo No está diciendo que va a ofrecer nada, no está diciendo que va a poner nada, no está diciendo que va a reducir las ganancias, por ejemplo. No está diciendo incluso, el congelamiento se está previendo porque las cámaras empresariales, es decir, la patronal, que también debería estar dentro de este acuerdo como ellos lo plantean, está amenazando con que va a empezar a subir los precios si suben los salarios, así que los va a subir igual. Es decir, en este pacto social ya tenemos al sector sindical de la CGT, albertista, alineado con el gobierno, pero el sector y diciendo que los trabajadores van a hacer todo lo necesario para que a Alberto le vaya bien, es decir, mantener congelados los salarios o que no vayan por encima de la inflación durante el año que viene, seguro. Pero no vemos a las cámaras empresariales diciendo que van a bajar sus ganancias por el bien del país. Ah, ¿no? No se han manifestado en el mismo plan hasta el momento. Digamos. En ese sentido es un pacto bastante injusto el que estamos firmando. Muchos de nosotros, obviamente, sin acuerdo de lo que está haciendo la parte representativa oficial de lo que es el movimiento obrero. Obviamente, por fuera de la burocracia sindical de la CGT y también de la CTA, que van en el mismo plano, con manifestaciones de congelamiento o de paciencia eterna. Decía, los que están por fuera siguen en lucha y los despidos siguen y las suspensiones siguen. Y bueno, es como dos mundos diferentes. Un mundo es el de la política y de ir construyendo la paz social que necesita el próximo gobierno nacional. Y otro, lo que va pasando por abajo con negociaciones paritarias, etcétera, etcétera. Bien, se reunieron ese 8N, habrán visto la foto. No había mujeres ahí en esa foto. Había una dirigente de choferes particulares, que es la única secretaria general que está en la CGT. A las demás mujeres las mandaron a la tribuna. Ahí no se aplica la cuestión de género en la CGT, están bastante lejos de eso. Pero sí estaban presentes algunas representantes mujeres de judiciales, de la bancaria, había gente de casas particulares, trabajadores rurales y estibadores también estaban de Salta, dice acá, algunas mujeres estaban, pero no estaban en la foto. Y para la foto no. Para la foto mujeres no. Sí hubo unas escenas allí de todo el mundo queriéndole pasar la gorrita, la remerita, Alberto, que se saque la foto con mi sindicato. UPCN le pasó la gorrita y también algunos otros, la Juventud Sindical Peronista también, así queriendo ser el mejor alumno del gobierno que viene. Paciencia, muchachos, vamos a ver cómo va esto. Lo mismo hacían antes. Moyano es el que está por ahí un poquito más retirado y no se la juega tanto, aunque obviamente apoya al gobierno que viene. No está tan preocupado por la imagen de generar a ver quién es el que más le chupa las medias a Alberto, pero los demás sí están todos ahí como muy, muy preocupados. Salió un informe acerca de cuáles fueron los cómo les fue el derrotero de los sindicatos en este último año, acerca de cuánto han recuperado a nivel paritario. Para que necesito anteojos para ver esto. Está muy chiquito. Para mi gusto. Bueno, vamos a ver cómo les fue a los sindicatos. Tenemos Luz y Fuerza, que ha tenido este año un saldo positivo de 11 puntos por encima del IPC. Pero bueno, antes, el año pasado, Luz y Fuerza había perdido 15 puntos en 2018, este año ganó 11 puntos. Sanidad perdió 3.3 en 2018 y este año 11.8. Los bancarios en 2018 quedaron empatados y este año han avanzado un poco. Bueno, sabemos cómo le va la patronal bancaria. Muy bien le ha ido con Macri, entonces por ahí tiene mucha más flexibilidad para entregar. Tenemos también UPCN, que perdió, los estatales son los que más han perdido, 12.8 en 2018 y este año ha mejorado 3.2, así que termina perdiendo en estos dos últimos años del macrismo. Y la alimentación, 16.8, perdió en 2018 y este año recuperó solamente 3.2. Los camioneros también están en pérdida, los gastronómicos están también para atrás, Unión Ferroviaria también, la UTA es la que más ha perdido, vos conocés ahí el ambiente de la UTA. Bueno, 15.4% abajo vienen los choferes. Muy mal las negociaciones. Un rubro que está en pleno achique, digamos. Sí, de los que más ha perdido. Dice el informe que quizás los que mejor han negociado son aquellos que fueron negociando cortito, cada 3 meses yendo a negociar. A algunos les ha funcionado el gatillo. Acá en Córdoba el gatillo no ha funcionado porque está atado a la... a lo que junte el gobierno, ¿cómo se llama? A la recaudación de impuestos. Así que, básicamente, nada. Eso. Vamos a terminar con algunas menciones de algunas luchas que se están llevando a cabo. Hoy, a partir de las 10 horas, en este momento se está realizando una manifestación allá en Buenos Aires. La línea 60 está saliendo a tratar de impedir el recorte de 12 recorridos que quiere hacer la empresa Dota. El cuerpo de delegados llama ahí a manifestarse hoy. Van a caminar desde el Congreso hasta la Secretaría de Trabajo. Porque lo que quiere hacer Dota es que pagues dos pasajes por el mismo recorrido que antes hacía en un colectivo. O sea, los colectivos largos los sacan y te pone dos cortitos y pagas dos pasajes para llegar al mismo lugar. Bien. Dos mínimo. Ahí está la cuestión. Se le engaña a Pichanga. Así es. Recordamos, mañana en Córdoba van a estar... hay una asamblea interministerial de los trabajadores estatales precarizados. Esta es una organización autoconvocada de laburantes. Sabemos que el 40% de los laburantes que están en el Estado, en la provincia de Córdoba, son trabajadores precarios. La precarización es gigante. Becarios, gente contratada, monotributista y todo eso. Mañana van a estar realizando aquí en Córdoba una reunión interministerial de los diferentes ministerios en los que se dividen sus tareas en las oficinas de ATE en Entre Ríos 450. Así que quienes se quieran acercar van a estar allí. Los compañeros de Minete, estuvimos manifestándonos por lo de Chubut. Docentes fuimos allá al centro de Córdoba a manifestarnos en apoyo a la represión que hubo en Chubut la semana pasada, y se acercaron compañeros de Minetti a decirnos que la empresa está avanzando en algunos despidos y suspensiones, echándole la culpa a los laburantes que están ahí aguantando los trapos afuera de la empresa, diciendo que ellos están ocupando la fábrica, que no dejan producir, pero bueno, es totalmente mentira, porque la empresa hace meses que tiene la luz cortada, entonces no puede producir por culpa de la patronal. Así es que los compañeros de Minetti están ahí obviamente movilizados y repudiando todos estos despidos que están haciendo obviamente fraudulentamente allí. Nos cerramos con Chubut. Chubut entró en su semana 17 de huelga. Sabemos que hubo represión la semana pasada. El día jueves atraparon ahí, reprimieron y llevaron a la casa de gobierno al secretario general, a Goodman. Porque se estaban quejando de los descuentos. El gobernador quería descontarle los días. Hay un fallo judicial que dice que no puede. Lo liberaron a Goodman, se volvió todo para atrás. El movimiento docente, que estaba un poco a la baja, 16 semanas de huelga, como que te va achicando un poco, empezó ahora, con toda la represión que hubo, a salir adelante. Así que se refuerza la lucha en Chubut de los docentes. Ya va por su semana 17, 4 meses sin clase. Falta un mes de clase, están viendo cómo van a arreglar eso como para terminar. La verdad que la culpa es toda de Arcioni. Claro. Recordemos que es un gobernador alineado con el gobierno de Alberto. Sabemos que también Cetera ha hecho poco y nada, que también están alineados con Alberto. Así que ahí ya empezaron a quemársele los papeles a todo el gobierno que va a venir, porque hay cosas que han pactado con algunos gobiernos provinciales que no pueden ocultar, que no tienen nada que ver con la política que ellos prometen. Y el ajuste en Chubut, muy probablemente como para que pueda entrar la megaminería y todas esas cosas. Ajá. Está el ajuste y también se va desarrollando. También hay lucha en Santa Cruz de los docentes. Se ha movilizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el sindicato UTE y ADEMIS también. Así que los docentes están movilizados. Aquí en Córdoba ya estamos también planificando cómo vamos a hacer las paritarias de estos dos últimos meses que nos quedan. Nos han dado un bono, nos deben bastantes puntos de la inflación, así que por debajo, como siempre decimos, los laburantes se están moviendo, se están organizando y están reclamando, porque los despidos continúan y las suspensiones también, y los problemas no se han solucionado, más allá de que la CGT continúe diciendo que hay que pactar, hay que esperar y hay que tenerle paciencia, como dicen que le tuvieron paciencia a Macri, también hay que tenerle paciencia a Alberto, y así nos podemos morir de hambre teniendo paciencia. Tendremos hambre y tendremos paciencia. Ahí muy está. Bien. Bueno, muy bien. Este era el panorama sindical, La Voz Obrera, en el Enredando las Mañanas, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos con música y enseguida volvemos con más Enredando las Mañanas.